está llamando a mi puerta. La vi pasar cerca, se equivocó, no era. Pasa cuando el dolor llega, me voy al sol lejos. Debo salir de adentro, está empezando de nuevo. Rata papá, bla bla, rata papá. Con el viento.